Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 33 al 37. Atento. Dijo Jesús a sus discípulos: Estad atentos, velad, porque no sabéis cuándo será el momento. Es como un hombre que al marcharse de su tierra y al dejar su casa y dar atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, ordenó también al portero que velase. Por eso, velad, porque no sabéis a qué hora volverá el Señor de la casa, si por la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o de madrugada. No sea que, viniendo de repente, os encuentre dormidos. Lo que vosotros os digo, a todos lo digo. Velad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Atento. Cuida de tu vida. Haz el bien. Come sano. Trabaja. Descansa. Ora. Ayuda a todos, sobre todo con tu ejemplo. 120 años son el máximo de años que puede vivir un hombre en la Tierra, pero hay más que este planeta. Existe el cielo, existe la vida de la gracia. Vive en gracia de Dios, vive ya en la onda, en el hábitat de tu Dios, la gracia. Confesión, comunión, obras de caridad y mucha oración, haciendo siempre el bien, soportándolo todo como Cristo lo soportó, y sirviendo a todos, ayudando a los que sufren a aliviar sus sufrimientos, y confiando y creyendo y sabiendo que todo es providencial. Disfruta de tu vida. Puedes hacer tanto. Atento. Dios necesita de ti. Para que Dios y tú seáis uno por amor, haz voto de consagración a Él, a Dios. Contrae un compromiso de por vida con Dios uno y trino, y verás que tu vida nunca más será vulgar, porque los ángeles de Dios te ayudarán en todo, para el bien de vuestra santa relación de amor, la tuya con Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y usando la inteligencia renuncia al mal por hacer siempre el bien. Pruébalo. Pruébalo tan solo un par de días. Sí, prueba a vivir como consagrado, consagrada, durante un par de días, un fin de semana, y haz obras de misericordia, y verás lo feliz que serás. Y te darás cuenta, si meditas, que las obras de misericordia también se pueden hacer el resto de la semana, en el trabajo, en tus relaciones con la sociedad, porque demostrarle a Dios todo tu amor es para todos los días de tu vida. Haz la prueba. Vamos, ya. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.